llevar esposas y sudor en las manos. Poca gente entiende de lo jodido, de ser juzgado y ahora proclamado. Yeah.